Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, hermanos, coetáneos de este segmento de tiempo que nos toca compartir? Cada uno de nosotros con su paquetito, con su historia, con su vida, con sus sueños, triunfos y fracasos, dolores y alegrías. En definitiva, la síntesis de todas esas vivencias, de todas esas emociones, de las reflexiones, es lo que nos constituyen en lo que hoy somos. Y compartimos un tiempo extraño, un tiempo nuevo, no por Bernardo Neustadt, eso es chiste para los del siglo pasado. Compartimos un momento en que, como nunca, simultáneamente hay manifestaciones de fin de época. Hay manifestaciones en la naturaleza, hay manifestaciones en lo colectivo humano, hay manifestaciones de fin de época en lo que se podría llamar el orden mundial. Cambiaron los paradigmas. Lo que hace 50 años atrás, 30 años atrás, eran hipótesis, alertas, pronósticos de tiempos por venir, todos ellos se concretaron de la peor manera, de una manera irreversible, o sea, no en el plano de lo teórico, sino en el plano de lo práctico. Que la naturaleza y el planeta cruje por todos lados es innegable. Que la devastación producto de la vida humana deja su huella negativa en la casa de todos, es innegable. Que el triunfo de una teoría política, de una estrategia económica, de una convención humana para convivir y entenderse, termina en manos de unos pocos que son tal vez la representación simbólica de aquellos pocos contra los que siempre se luchó en todas las luchas, valga la redundancia, libertarias, desde el fondo de los tiempos. Siempre hubo los pocos que se aprovechan de los muchos, que devastan, que se enriquecen, y que no tienen empatía con el resto, porque se saben pertenecientes a una secta, a un clan, a un grupo elegido. Y ese grupo elegido no tiene banderas, no tiene territorios, no tiene geografía. En la mesa de ese grupo elegido están los centuriones, los esbirros, los que a sangre y fuego mantienen el status quo. Y en lo humano, en lo humano social, colectivo, vemos cómo de golpe, por un lado, hay reivindicaciones para minorías, mal llamadas minorías, violentadas, cómo hay condenas para un grupo neonazi en Mar del Plata, que asoló Mar del Plata durante varios años. Pero por otro lado también vemos a un Santiago Maldonado ahogado en el fondo de un río a patadas de Borseguí y entre risotadas. Y después desaparecido. Y tenemos un Rafa Nahuel asesinado por uno de los grupos de élites militar mejor preparados tal vez que hay en la Argentina, que con munición letal persiguió a un grupo de chicos con palos y piedras y lo ejecutó por la espalda. Y un Estado que no contradice su, ni niega su origen y su objetivo, apoya este tipo de muertes. No se pone colorado porque salta a la luz las trapisondas económicas, evasivas, tramposas, usureras, que hacen con la Argentina desde lo privado estatal y que ahora lo hacen a cara descubierta y a mano abierta. Y no hay bolsa que les alcance para llenar. Porque hacen maniobras para enriquecerse. Mientras tanto nosotros lo seguimos mirando, lo seguimos denunciando, pero es tanto, tanto, tanto. Es tan simultáneo este avance totalitario que a veces cuesta integrar la totalidad. Hay resistencias y habrá resistencias. Siempre las hubo. Siempre las habrá. Bueno, y a propósito de esto, estamos en América Resiste, transmitimos desde la retaguardia, desde el estudio Víctor Basterra, con la presencia simbólica, pero siempre con esa forma confrontativa con nosotros mismos, ¿no? Que es Luciano Arruga y todos los millones de Lucianos Arruga, que están predestinados por este sistema capitalista abusivo y consumidor de personas a estar más allá de lo que se considera el Estado de Derecho. Y así fue desaparecido por negarse a formar parte de las banditas de la policía bonaerense. Se negó a ser coaccionado, eso le valió extorsiones, palizas, persecuciones, detenciones, finalmente la muerte y la desaparición de su cuerpo. Rescatado de la impunidad en manos de sus familiares, amigos y organismos dedicados a esto, que apoyaron técnicamente, ¿no? Esto en los juzgados. Y así y todo, es parcial la satisfacción y la reparación de parte del Estado. Todavía no se sabe fehacientemente, día por día, hora por hora, qué pasó con Luciano Arruga, no nos olvidemos. Como decíamos, América Resiste, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de P a P, de cero hasta que termine. Va. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24, opera técnicamente y magistralmente Natacha Bianchi. Parte militante y una persona forma parte, viste, yo creo que la gente se junta por clanes. Ellos forman parte de un clan, o sea, digo ellos, Natacha, Mati, familiares, amigos, los papás, la mamá de Luciano, la hermana y todo ese grupo que está ahí alrededor, son un grupo de personas muy, muy, que realmente te hacen mantener la fe en esto, ¿no? En la persona, en el ser humano. Pero como la fe es una cuestión de esperanza y la esperanza se la dejamos a las iglesias, a los templos y a cualquier cosa, menos cuando tenemos que mirar la realidad, vamos a escuchar el reporte número uno. Esto es Alfredo Zayat hablando de la deuda. En una operación secreta, con nula difusión, el Ministerio de la Deuda, que en el organigrama oficial figura de finanzas, informó que Argentina, nosotros, nos hemos endeudado con un bono en dólares a 100 años de plazo. O sea que va a vencer en el 2117. Pero eso no es solo el tema más relevante de este disparate del gobierno con el tema del endeudamiento, sino la tasa de interés que se comprometió a pagar por esos 100 años. Es del 7,125% anual. Como la deuda emitida a 100 años es por 2.750 millones de dólares. De aquí a cada uno de esos próximos 100 años se va a pagar 196 millones de dólares por año solo por esta deuda. Quienes compraron esta deuda, al cabo de 14 años ya van a recibir todo el capital que invirtieron. Los 86 años siguientes van a cobrar intereses ya de esta deuda. Es una operación ruinosa para la Argentina, o sea, para cada uno de nosotros, pero no ya no para nosotros, sino ya para las futuras generaciones. El gobierno de Macri, que ya ha colocado deuda por casi 100 mil millones de dólares, iniciando el tercer gran ciclo de endeudamiento argentino, ha vuelto a ratificar que la deuda externa argentina será eterna. De un lado de la grieta habitan ellos, los que cayeron en nuestras vidas, los diablos. Usan perfumes importados, camisas bien planchadas, viven en lugares lujosos. Son el arquetipo de aquello que nos metieron en las venas, en cada propaganda y en cada publicidad. Y hay algo que estoy seguro que no van a conseguir, por lo menos con los argentinos sin domesticar. Vamos a escuchar el temita número uno. Somos una charla en el café de cada esquina. Somos ese mate compartido en la cocina. Somos cantautores en la ducha, en la cancha y en el bar. Somos de acá. Somos el país de las 13 maravillas. Somos ese country justo al lado de la villa. Somos una infancia de pelota y figuritas y algo más. Somos de acá. Si nos visitas, te enamorarás de nuestro chamuyo, industria nacional. Y si sos varón, anda con precaución. Las minas de acá explotan de verdad. Si naciste acá y cruzaste el mar, como en aquel tango, siempre volverás. Y yo que en mi piel llevo tu piel, porque aprendí a crecer acá, ya no me voy más, yo soy de acá. ¡Hey! Somos un buen polvo y el asado con amigos. Si la vida miente, le cantamos falta envido. Y si el río se llevó la plata, nos vamos a cartonear a orillas del mar. Somos de acá, somos de acá. Somos argentinos sin domesticar. Somos la soberbia y la chispa genial. La bandera desteñida de los locos sin atar, y le damos palos a la argentinidad, pero la regamos del campo a la ciudad. Todas las gargantas con arena de este mar se encontrarán en la popular. Somos argentinos luchando contra molinos, sangrando por un siglo mal vendido, mal parido, por espejos de colores, por payasos y traidores que se toman todo el vino, pero nunca vacaciones. Somos todo lo que fuimos, lo que no pudimos ser, el Titanic que se hundió y que de repente vuelve a aparecer. Es como un chiste de argentinos que no lo entendí muy bien. Por si acaso igual yo me río para no llorar también. ¿sabes por qué? Por la furia, la emoción, el orgullo y el dolor de ser un argentino, uno más, igual que vos. Somos de acá, somos de acá. Somos la soberbia y la chispa genial, la bandera desteñida de los locos sin atar. Somos de acá, somos de acá, somos argentinos sin domesticar. Somos una mezcla milagrosa, para bien y para mal. Somos de acá. Somos de acá, somos de acá, somos de acá. Así es, James Bondi, somos de acá. Y esto viene a propósito, yo sé que ustedes se ríen, los que están en el gobierno, los que toman café en los despachos de la CIA, del Pentágono, de la DEA, con los jueces que le soban el lomo. Pero hay algo que tienen que saber. Están entregando al pueblo argentino a las manos de los peores asesinos del planeta. Porque el plan del imperio es repatriar las tropas que tiene distribuidas en Oriente y desplegarlas en América Latina. Y eso Macri y toda tu pandilla no te lo vas a sacar nunca de encima. Sos vos. Sos vos. Hablando de sos vos, vamos a escuchar el reporte número 2 a Agustín Rossi en Diputados. Señor presidente, quería referenciar algunas cosas que me parece que vale la pena tener en cuenta. Tienen un presidente, un líder político, que fue acusado por contrabando agravado y que salió absuelto por la mayoría de la Corte Automática de los 90. Y que la causa Macri estuvo entre los causales que impulsó esta Cámara de Diputados para destituir a los miembros de esa Corte en el año 2003. Y vienen acá a tratar de darnos lecciones de moral y de ética. Les quiero decir que tienen un gobierno que está más sucio que los baños de Retiro. Les quiero decir que tienen la mitad del gabinete con la plata en el exterior. Les quiero decir que tienen funcionarios, que tienen cuentas offshore, están en los paraísos fiscales, licúan su dinero, no pagan impuestos. Y que tienen un presidente que fue acusado de contrabando agravado. ¡Contrabandista! ¡Contrabandista! Y vienen y se levantan acá y ante cualquier discusión, ante cualquier imputación, ante cualquier debate, sacan una discusión por la ventana. Entonces, señor presidente, que se dediquen los diputados del oficialismo a venir a defender la política tarifaria, que fue lo que no hizo el presidente del Interbloque. Vengan a defender lo que quieren defender, pero no vengan a descalificarnos a nosotros con cuestiones que no pueden sostener. Entonces, señor presidente, de esto es lo que estamos hablando. La verdad, señor presidente, que lo que sentimos es que estamos haciendo un enorme esfuerzo para tratar de darle una solución a los argentinos, que cuando no tienen mayor discurso, no tienen otro debate, no tienen otra argumentación que llevar, siempre buscan la descalificación. No tienen autoridad moral para descalificar por honestidad. A ver si lo entienden de una vez para siempre. No tienen autoridad moral. Son el único gobierno del mundo que justifica las cuentas offshore, los paraísos fiscales. Son el único gobierno del mundo que tienen la plata en el exterior suministro. Son el único gobierno del mundo que tienen un presidente acusado de contrabandista. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Yo te lo grité varias veces. pero no es lo mismo. Resuena distinto en la Cámara de Diputados y la verdad, muy, muy bien el Chivo Rossi en este caso. Rescato eso nada más, ¿no? Y en un día como hoy, del año 1919, esto es 7 de mayo del año 1919, nacía Eva Perón. Hoy es el cumple de la gran Evita Perón, que, como decíamos justamente hoy a la mañana, qué falta nos haces. Hablando de qué falta nos haces, ya está, digamos, ya no es una suposición, ni una teoría, ni una hipótesis que existe una secta judicial que está articulada en toda Latinoamérica y con pata en Europa, y que se dieron a sí mismos la tarea de ser el resguardo de los estados nacionales. Les aconsejo que vean el reportaje que le hizo Longobardi a Lorenzetti en la CNN, donde expresa claramente las intenciones y la existencia de esta articulación judicial. Que justamente en Brasil, lo dijo muy suelto de cuerpo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando uno de sus miembros por un fallo era acosado por el público, esto es, lo puteaban por la calle, lo trajeron a la Argentina y lo tuvieron refugiado en Argentina hasta que se pasara la conmoción social. ¿Ah? Y se definen así, son el resguardo de los valores constitucionales. O sea, a la mierda la democracia, ¿para qué carajo votamos si acá en la Argentina 5 tipos dicen que está bien o que está mal? ¿Para qué existen las cámaras de senadores, las cámaras de diputados? Vamos a escuchar, hay un canto a la libertad que se pide, se clama en toda la patria grande, es la libertad de Lula da Silva, Lula de Brasil, justamente es un ejemplo que nos están dando para leccionarnos a toda la patria grande. Una causa sin pruebas, bajo el argumento de la íntima convicción, está dentro de los códigos, la íntima convicción. Pero la íntima convicción no admite prueba, porque no hace falta prueba, porque el juez tiene la íntima convicción. ¿Ah? Entonces por eso está detenido Lula da Silva en Brasil. Vamos a escuchar el temita número 2, esto es a capela, gente de ahí del barrio, gente que lo quiere. Alô, povo brasileiro, preste atenção nessa música do Claudinho Guima, eu vou cantar para vocês agora. Pro Brasil andar pra frente, vamos caminhar, seja o elo da corrente, vamos caminhar. O povo quer, o povo decide, o povo diz, nós queremos Lula andando livre do país, vai! Pro Brasil andar pra frente, vamos caminhar, seja o elo da corrente, vamos caminhar. O povo quer, o povo decide, o povo diz, nós queremos Lula andando livre no país. Ele une o país, semeando amor, esse povo tão sofrido, trabalhador. A sua meta é ver o povo com igualdade, alimento, moradia, vaga na universidade. Pro Brasil andar pra frente, vamos caminhar, esse é o elo da corrente, vamos caminhar. O povo quer, o povo decide, o povo diz, nós queremos Lula andando livre no país. Ele une o país, semeando amor, esse povo tão sofrido, trabalhador. A sua meta é ver o pobre com igualdade, alimento, moradia e vaga na universidade. Pro Brasil andar pra frente, vamos caminhar, seja o elo da corrente, vamos caminhar. Nós queremos Lula andando livre no país. Nós queremos Lula andando livre no país. Nós queremos Lula. Beth Carvalho era ella, acompañada por Gustavo Conde, el Cavaquinho. Y como el agua, saben que les va a llegar al cuello a estos, a la pandilla que está choreándose todo lo que queda en la Argentina, y encima nos quieren sumergir en la peor de las miserias, y no lo van a conseguir porque resistencia siempre va a haber. Siempre, siempre, mucha, poca, con más suerte, con menos suerte, pero va a ser siempre, es eterna. Es a lo chino, ya que vos admirás tanto a lo chino, es a lo chino. Es a objetivo, no a tiempo. Vamos a escuchar hablando al periodista Alconada Amón, que la verdad que el tipo tiene ganado un prestigio por ser fidedigno en las investigaciones que hace, más allá de su criterio político. En este caso le preguntaban asombrados si pensaba que los empresarios macristas o los empresarios de esta época tienen miedo de ir presos. Es el reporte número 3. ¿Cuál es el miedo de los empresarios? Terminar en prisión. La Cámara Argentina de la Construcción, le dicen la Cámara. Y la Camarita es la Cámara de Concesionarios Viales, las empresas constructoras de vialidad. Pánico tienen. Si manipulan cada una de las licitaciones. Entonces, si llega a haber un arrepentido, caen todos. Hay dos acusados, ¿no? Devido y Calcaterra. Esos son los principales. En total son 49. Y para decir una idea. Pero los brasileños dicen que no cobraron coimas, que eran propinas, ¿no? Ellos le dicen propinas, es el término brasileño, no, pero es el término brasileño, que es el equivalente. Sí. Es el equivalente a lo nuestro. Sí. Propinas. También le dicen pagos indebidos, valores indebidos y DGI, que no tiene nada que ver con la Dirección General Impositiva. Es un término específico de la Caixa 2, es decir, distintos trucos que usaban ellos para nombrar exactamente lo mismo. El pago. ¿Cuántos me dijiste que hay? Para declarar en este expediente, solo en este expediente son 49, pero son 4 expedientes de Lavallato. 4 grandes y después hay 2 chicos. Pero además, para que sea una idea. Es primo Calcaterra, que es primo del presidente. Sí, entre otros. Él vendió su empresa, ¿no? La vendió, pero igual así tiene que hacerse responsable por lo que ocurrió, que además, a su vez, ¿qué ocurrió? Pero fue con los Kirchner que le dieron. Sí, pero en definitiva, porque es esta idea de la cartelización. Es decir, esto era un entramado de funcionarios y empresas que acomodaban los negocios y, como decía María Eugenia, al final se terminan olvidando del interés general y el bien común y terminan arreglando sus propios negocios. Sí, pero también digo, vale la pena aclarar, esto fue previo a la asunción de Mauricio como presidente, y cuando Mauricio asumió como presidente, su primo vendió la empresa. Olvidemos incluso a los políticos. Porque siempre para la corrupción, tiene una expresión los gringos, y takes two to tango, se necesitan dos. Entonces, no miremos tanto a lo político y empecemos a revisar los empresarios, porque las figuritas se repiten. Uno va viendo las licitaciones y los negocios y los nombres siguen siendo los mismos. A ver, el muchacho, esto es de Revolución Popular, el muchacho este no es que descubrió el agua tibia, Hay un elenco que es el elenco permanente. Mira, yo había hecho una vez un artículo donde ponía como ejemplo 3 fotos de momentos diferentes, una vez con los militares, otra vez con Alfonsín y después con Menem. El elenco que iba a darle la mano al presidente era siempre el mismo. Lo que cambiaba era el boludo que le tiraba la mano. Pero siempre está Techín, siempre está Arroyo, siempre está Clarín, siempre están los mismos. No hay otros. Son los mismos. Pérez Compán, la Unión Industrial, los banqueros. Lo que cambia es el pelotudo que le tira la mano, que es el empleado. Bueno, pero hay una cuestión que es seria, Yo sé que ellos sacan mucho pecho y dicen que la tienen clara los chicos de los de la pandilla del Newman, pero saben que en cualquier momento van a terminar sopres al lado de Devido. Y cuando haya alguno de los de ellos adentro, ahí arrasan la justicia. Ahí declaran a todos los jueces en comisión y se va toda la puta que lo parió. Que vengan los yanquis, gobiernen los yanquis, a la mierda todo. Se acabó. Con tal de no ir ni un minuto preso. Pero les auguro que van a ir en cana. Bueno, y estos hijos de esta gente tan mala, porque ya no sé cómo se dice ahora, no sé si hija de yuta, hijo de qué, bueno, no sé, pero a mí me sale, ya soy viejo yo, ¿viste? Téngame paciencia, yo vengo del siglo pasado, pleno machismo, era otro paradigma. Pero más allá de eso, hay gente que luchó en la selva más de 50 años, esto es en Colombia, y cuando por fin se consigue dar un paso hacia la paz real, concreto, los malditos no quieren. Pero así todo, la gente de la FARC y los guerrilleros que ya quieren tener una vida normal y en paz, cantan y cantan este tipo de cosas. Es el tema número 3. No, con todo el respeto y el cariño y el afecto a todos esos guerrilleros que están dispuestos a bajar los fusiles integrarse a la vida, pero el imperio no, el imperio los necesita para, los necesita para tener su guerra, para tener la excusa del, del despliegue de las tropas especializadas. Principios fundamentales de reglas de Mandela. 1. Las reglas se aplicarán de forma imparcial y sin discriminación. 2. El sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos que implican la privación de la libertad y el despojo del derecho a la autodeterminación de las personas detenidas. 3. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y su valor intrínseco en cuanto a seres humanos. 4. Nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. 5. Se tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particular las de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario. 6. Se deberán reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad. 7. Las medidas privativas de libertad tienen por objetivo proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos solo pueden lograrse si se ofrece a las personas presas educación, salud, formación profesional y trabajo, así como otras formas de asistencia apropiadas que brinden herramientas para lograr su reinserción en la sociedad tras su puesta en libertad. Estas reglas vieron la luz después de del escándalo que el apartheid sudafricano hizo sobre la población negra y en este caso sobre el símbolo Mandela. Y con la existencia de Mandela en el mundo informado, digamos, aparecen estas reglas. A propósito de esta regla, vamos a escuchar algo que pasó en Mar del Plata, en la peatonal, con un chico que tocaba la guitarra. Es el reporte 4. Che, ¿qué les molesta que esté tocando? ¿Por qué no puede estar tocando la peatonal? ¿Pero por qué no puede estar tocando la peatonal? ¿Por qué no puede estar tocando la peatonal? ¿Cuál es la normativa que dice que no puede estar tocando la peatonal? ¿Eh? ¿De qué se cree? A ver, ¿quién les dio la orden? ¿De qué? ¿Está haciendo algo más? ¿Qué? ¿Estás de civil vos? ¿Qué sos de civil? ¿Qué molesta que esté tocando? ¿Por qué les tiene que dar la guitarra? ¡Che! ¡Che! ¿Pero por qué le va a sacar la guitarra? ¿Qué te pasa? Pero explícanos a nosotros por qué querés sacarle la guitarra, explícanos. ¿Por qué no llega? Hijo de puta. Por el sentido derecho, carajo. ¿Tratos inhumanos, crueles en las penitenciarías? ¿O es que la Argentina ya es una gran penitenciaría? ¿O es que ya estamos todos adentro de la cárcel? Y creemos que estamos libres. Abuelas de Plaza de Mayo. A ver, déjame ver. Abuelas de Plaza de Mayo. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Asociación de Buena Memoria, familiares y amigos y compañeros de los 12 de la Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. ¿Qué están denunciando? Están denunciando el tema este de la Cámara Federal de Rosario, con un pedido de reapertura de la causa judicial referido a los hechos acontecidos por el Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974 y 75 en perjuicio del teniente coronel argentino del Valle Larrabure. Bueno, el tema este está aglutinando a todo el grupúsculo, a los que habitan el otro lado de la grieta, ¿no? Que son los que nos quieren imponer la teoría de los dos demonios para sí o sí, pistola en la cabeza, decir acá hay reconciliación sí o sí, ¿no? De eso se trata. Y como siempre hubo resistentes y también los hubo en México, vamos a escuchar el temita número 4, Juan Sin Tierra, por Amparo Ochoa. Historias que nos hacen un trazo grueso de momentos. Los momentos que estamos viviendo realmente nos tienen que, yo creo, no, nos tienen que hacer nada, cada uno con lo suyo. Pero realmente, realmente. No se aplican las reglas de Mandela en esta gran penitenciaría que se llama la Argentina. El caso Facundo Ferreira, el chico tucumano de 12 años asesinado por balas policiales. No encontraron ADN del menor en el arma analizada. Esto es lo que tiraron los policías después que lo mataron por la espalda. Con esto se confirma que el arma encontrada por las fuerzas de inseguridad no fue utilizada por Facundo, a pesar de lo que ellos quisieron mostrar. Bueno, y ahí sigue el juicio. Y vamos a escuchar un reporte, el reporte número 5 de la Comisión por la Memoria de Provincia de Buenos Aires, respecto a la denuncia sobre la realidad de los penales en la Argentina y en la Provincia de Buenos Aires. El sistema de encierro en la Provincia de Buenos Aires es el más grande del país. Desde el año 1999, los diferentes gobiernos provinciales implementaron políticas que fueron provocando un aumento de la población carcelaria. El hacinamiento y superpoblación fueron la consecuencia más evidente, agravando aún más las condiciones inhumanas de detención ya existentes en el encierro, donde la tortura es una práctica sistemática. Además de las agresiones físicas, también es tortura. La falta de acceso a la salud, las condiciones de vida denigrantes, el hambre, el frío, el aislamiento, los traslados constantes, las requisas violentas y vejatorias. Las torturas no son excesos ni hechos excepcionales. Las torturas son parte integral de un programa que recurre a la violencia y la precariedad para gobernar a las poblaciones encarceladas. El sistema de la crueldad es un sistema racional de gobernabilidad. Durante el 2016, el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria relevó más de 16.000 hechos de tortura y malos tratos en lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires. En el mismo año, murieron 156 personas detenidas en cárceles, 12 en comisarías y 107 en neuropsiquiátricos. Además, 109 personas fueron asesinadas por agentes de fuerzas de seguridad. Pero la justicia sistemáticamente rechaza estas denuncias y cuando toma alguna, en la mayoría de los tribunales, los fallos son absolutorios, aun cuando las pruebas resulten evidentes y contundentes. Es en la justicia donde el sistema de la crueldad se convalida y se legitima. Este verdadero sistema de la crueldad es la cara oculta de las políticas de mano dura y es la consecuencia de la demagogia punitiva. Desde 1999 hasta la actualidad, a la demanda social de más seguridad, se le ha respondido con el endurecimiento de las leyes penales. Se aumentaron las penas, se limitaron las excarcelaciones y salidas transitorias, se debilitó el acceso a la justicia, se ampliaron las facultades policiales. Bajo la excusa de combatir las llamadas nuevas amenazas, en los últimos años se ha promovido una presencia cada vez más frecuente de las fuerzas de seguridad federales, ocupando y militarizando aún más los territorios. Se consolida así un esquema de control social que restringe derechos y garantías constitucionales. Además, estas políticas de ocupación y militarización territorial no significan menos delito ni mayor seguridad. Se siguen persiguiendo a los eslabones más débiles de las cadenas delictivas que colapsan las cárceles y las comisarías, mientras los responsables del crimen organizado siguen en las calles. Esta política de mano dura lo único que ha conseguido es agravar las condiciones que hacen posible la vulneración de derechos en los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, incluyendo a niños, niñas y adolescentes vulnerables. Para ellos no hay promoción ni protección de derechos, sino más represión y encierro en condiciones similares a los de los adultos. El resultado de la mano dura es llenar las cárceles de pobres, sobre todo de jóvenes, y someterlos al sistema de la crueldad. Hoy hay más de 41.000 detenidos en la provincia. Es un récord histórico. En el mundo hay 144 detenidos cada 100.000 habitantes. En Argentina hay 169 detenidos cada 100.000 habitantes. En la provincia de Buenos Aires son 245 los detenidos cada 100.000 habitantes. Es decir, que cada 408 personas hay una que está privada de su libertad. Más del 50% de los detenidos son inocentes. Este es el sistema de la crueldad. El sistema de crueldad no resuelve los problemas de seguridad, los agrava. Excelente, excelente trabajo. Muy bueno. Y así nomás, sobre el Pucho y después del tema que te pido, metemos el separador. El temita número 5, que el macrista no se olvide. No te olvides de todo esto, macrista, no te olvides. El macrista no se olvide su promesa de campaña de lograr pobreza cero para toda la nación. La pobreza está a la orden, pero el cero te lo debo, dice el gobierno de CEOS atendiendo el mostrador. Que el macrista no se olvide del aumento del boleto, de bajar la ventanilla y vivir la realidad. Que viajar le cuesta huevo, tal vez si una foto pego de Franco Macri la sube, el chofer me hará pasar. Que el macrista no se olvide que mentir trae morroides. Que lo sepa Marco Peña, su salud hay que cuidar. Que lo sepa Dura Barba, que está haciendo flor de chastre. Ayudemos al tirante, que haya un cambio de verdad. Que el macrista no se olvide que la educación es gratis, pero gratis para el pueblo, al docente hay que garpar. No cerrarle paritarias, descontarle si hace paro, financiar al rompehuelgas y a los gremios patotear. La, la, la. De memoria, porque ya ha memorizado el concepto de olvidar. El 24 de marzo no es un feriado cualquiera, si vos no tenés idea, te lo vamos a explicar. La dictadura quería abrir las importaciones, ajustar al laburante, endeudarse sin parar. Gobernar para los ricos, silenciar al que protesta. Si hay alguna coincidencia, es pura casualidad. El macrista hoy silencioso, no se olvide que en Miami se quejaba de la guita, no le daba pa' comer. Yo ya no morfa y no viaja, mientras Macri media viaja y boicotea aerolíneas para su currito hacer. El macrista clase media que por todo se indignaba y decía que con Macri la cosa iba a estar mejor. Que le explique hoy a sus hijos que ya son pobres de vuelta, el país está a la venta, aunque no venda un limón. La, la, la. Mauricio se ha ganado, el país no es una empresa, que lo saque de la mesa, la comida otro año más. Si la cuenta da en rojo, que no mate al jubilado, mientras la no lo vamos a permitir. Que la verdad no se inventa con los toros y los tuiteros, ni comprándole las tapas a la nación de Ascarín. Que se queden los tuiteros por la gana de mentir, que el futuro no se manche con la quita de Karim. Que este pueblo se levante, que este pueblo se levante. ¿Ah, sí, eso, eso solo? Ah, bueno, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, no, no, no, pero está claro. Sí, sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Yo digo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Y acá volvimos, América Resiste, gracias Natacha, metiendo ese corte y una quebrada. Lo que escuchábamos antes era la murga esa, te la debo, y para que el macrista no se olvide que nosotros no nos vamos a olvidar. Y siguiendo con los macristas, vamos a escuchar qué decía un arrepentido, porque ya tiene sus arrepentidos en la calle. Vamos a ver, es el 6. Te digo, calculé 5 cuadras de manifestantes, ¿eh? Ya van por la Avenida de Mayo, los más rezagados. Vos venías viejo, contanos tu caso, ¿cuánto pagabas de luz? ¿Cuánto bueno, pagás ahora? ¿Por qué estás reclamando? O sea, yo la, como digo, me movilicé cuando vi que salían vivo y que la gente venía, que vi un señor que mostró el recibo de sueldo. Sí. Nosotros pagábamos alrededor de más o menos 600 pesos en un departamento de 25 metros cuadrados, acá 5 cuadras, Montserrat. Sí. Y ahora se está pagando alrededor de entre 1.600 a 1.700 pesos. Sí. Pero no es solamente la luz, yo no vine por el tema de luz, sino que todo, o sea, subió, sí, claro, tanto el agua, sin escalamiento, o sea, de golpe subió. Yo, por ejemplo, hoy vengo a hacer unos trámites para poder abrir un local, que es lo que quiero porque no tengo trabajo, o sea, entonces digo, bueno, con los ahorros abro un local. Y resulta que pusieron impuestos nuevos, que me lo informó el abogado y la inmobiliaria, que lo pusieron hará menos de 6 meses, con lo cual tengo que desembolsar solamente en costos administrativos para abrir un local, no estamos hablando de el local en sí ni la inmobiliaria, son 150 mil pesos, un local de 60 metros cuadrados. Contanos con lo que había aumentado, me contaste antes a mí fuera de cámara, sí, lo que te aumentó, estabas en una sucesión, ¿y cuánto aumentó el impuesto por bueno, la sucesión? Es otra cosa que, bueno, que por ahí mucha gente, yo no lo escuché hablar en el noticiero o en otros noticieros, lo comentó el ABL. Literal, les digo a la gente que lo haga, que haga el trabajo, 998% aumentó en todo lo que es provincia. Yo hablo de San Martín y de Hurlingham porque tengo la sucesión en San Martín y tengo gente conocida que vive en Hurlingham. Y vos me contaste también que a Macri lo votaste. No solo te comenté y lo voté. O sea, yo me afilié al PRO, yo fui a las charlas, yo hice el clásico timbreo. Hice que vote gente que realmente no lo iba a votar. Yo hice que vote gente. O sea, yo realmente me siento defraudado. O sea, no literal. Yo no soy ni peronista, no soy ni kirchnerista. Yo lo voté, de verdad, comprando el marketing que creí en la esperanza, ¿me entendés? De salir adelante. O sea, por eso... ¿Te sentís defraudado? No, es la primera vez que me muevo. La primera vez que vengo, o sea, literal. O sea, nunca, nunca. Gracias, muy amable. ¿Cómo es tu nombre? Jorge Di Palma. Gracias. No está inventado, no es un extra, es real, ¿eh? Bueno, por lo menos los que están más abajo ya empiezan a sentir el latigazo de los ricos. Carlos Apesteguía es uno de los 110 despedidos del policlínico Posadas y médico de Nora Cortiñas. El médico sale del ascensor, lo espera una madre de Plaza de Mayo. Lo abraza, lo toma de la mano y caminan por el corredor del hall central del Hospital Nacional más concurrido del conurbano bonaerense. Lo aplauden, lo filman, lloran. Fue durante años el jefe de terapia intensiva del Posada. Seguramente no lleva una cuenta de cuántas vidas salvó. Hay otros que lloran. El médico en cuestión es Carlos Apesteguía y lo echaron. Forma parte de los 110 nombres que dieron de baja este mes las autoridades del policlínico Posadas antes de que le saliera la jubilación. Se va el último setentista, le dice Gladys Cuervo cuando los trabajadores del hospital empezaban a volver a sus puestos de trabajo. Gladys es enfermera y sobreviviente del centro clandestino en una de las casas que funcionó en una de las casas que se encuentran dentro del predio del centro médico. Esto fue entre 1976 y 1977. Es como si fuera un hijo. Lo que más lamento es la modalidad humillante de las autoridades del hospital. Pero este gobierno que nos quiere avasallar no va a poder con este pueblo que resiste y tiene memoria.

y violando chicas que le llevaban sus padres. Este personaje, por eso hay que mirarse bien en Paraguay, porque Paraguay hoy día es menos que una colonia norteamericana, estadounidense, y de la peor parte de Estados Unidos, del Comando Sur, directamente. Esto ya no tiene tapujos, ya no se esconde, es así. Y bueno, y creo que... les recuerdo que ya salió La Retaguardia Papel, la revista de La Retaguardia, así que comunicate de todas las maneras que puedas, pedí socorro en las esquinas y te la vamos a hacer llegar. Muy bueno, muy buena la revista, salió como siempre, ¿no? Calidad sostenida. Pero decíamos... justamente antes de esta digresión, que en el próximo, creo que la próxima oportunidad que tengamos de escribir algo, vamos a hacer un análisis bien certero de esto que está pasando en Paraguay, que nos atañe directamente, como venimos sosteniendo desde allá por los años 70. Vamos a escuchar, hay un reporte, es el reporte 7, que nos hace una pincelada de quién es Marito. En las casas de los paraguayos existe siempre una imagen protectora. Pero en la casa de Mario Abdo está la imagen del sanguinario dictador Stroessner, quien marcara su camino junto a Cartes, con quien comparte sus mismos ideales de corrupción, hambre, violencia, muerte. Que Dios nos proteja. Así, a grandes rasgos, ¿eh? Es más profundo, pero eso lo vamos a... nos vamos a extender cuando tengamos la oportunidad de escribirlo. Pero cuando decimos la tristísima realidad de Paraguay, ¿no? Porque el Hugo, que era la esperanza, ese presidente derrocado que llegó desde San Pedro siendo obispo de los campesinos, de los vulnerables, y que, bueno, llegó al gobierno, dio algunos pasos, pocos pasos, que apenas afectaron o rozaron los intereses de esta oligarquía paraguaya, y bueno, lo echaron como un perro. Y hoy día vamos a escuchar qué dice Lugo y cómo Lugo aprendió. Hoy día es el presidente de la Cámara de Senadores, o sea, ya no es más aquel obispo de las sandalias que tenía los dientes todos revirados y que hubo que hacerle un upgrade. Vamos a ver qué bien piensa, esto es una ironía, el expresidente Fernando Lugo. Es el reporte número 8. ¿No va con esa tesitura, presidente, de que existe un fraude dentro del proceso electoral? Bueno, como ustedes habrán escuchado, aquella vez que fuimos al Parlamento, yo específicamente le hemos expresado a los ministros de la Corte que no quisiéramos que existiera ninguna sombra de duda ni desconfianza, especialmente en el proceso electoral, ¿no? El proceso que ha comenzado desde el inicio de la programación hasta los resultados finales. Le hemos pedido que el conteo, sobre todo, se haga más lentamente, porque con la celeridad como lo estaban haciendo, no había manera humana de que exista un control, y realmente han mejorado muchísimo. Incluso hemos pedido que entrara cámaras de la televisión para que el control electoral sea más eficiente y más transparente, y creo que eso es lo que se ha hecho. ¿Usted cree que es irreversible los votos favorables a Mario Abdo? ¿Cree que Efraín pueda salir finalmente electo? Mientras no se... no terminé el conteo, es muy difícil decirlo, ¿verdad? Yo creo que ayer se presentaron las 50 primeras impugnaciones, o pedidos de impugnación, ¿verdad? Que no sé, de 50 mesas, ¿no? El Frente Guazú ha hecho un recaudo de unas 528 mesas, ¿no? Y va sumando, ¿verdad? Algunas seguramente podrán decidir sobre impugnar o no de estas deficiencias y falencias. Y lo que he dicho en esa oportunidad, el sistema electoral, no hay sistema electoral perfecto. los ministros reconocieron que hay irregularidades. Ahora, que estas irregularidades sean de la dimensión tan grande como cambiar resultados, no lo sabemos en este momento. ¿Pero cree que es posible e irreversible esa...? No sé, no les puedo decir mientras no se estudien todas las impugnaciones, todas las actas, ¿verdad? Es muy difícil decir, pero la diferencia es grande y de todos modos yo le he llamado al colega o ex colega, ¿verdad? Mario Audo, hemos conversado, pero oficialmente los resultados, lo que hablan y le dan legitimidad a la elección son los resultados oficiales. ¿En qué término habló con Mario Audo? No, simplemente seguir conversando, agradeció mucho. Yo le llamé, no pude contestar, después me llamó él. ¿Llamó para felicitarlo? Le llamé para felicitar por las elecciones. No, que se han hecho... ¿Pero para felicitarlo o no, senador? Eso es lo que quieren saber, ¿verdad? No, que ha hecho una hermosa y linda elección, que hasta ahora, ¿verdad? Extraoficialmente, ¿eh? Presidente virtual, como está en el momento mismo del resultado del TREP. Y, por supuesto, ya tiene una agenda de presidente, ¿verdad? Como ustedes saben, recibiendo las felicitaciones de los jefes de Estado. Es decir, usted lo reconoce entonces como ganador virtual de estas elecciones. Ah, sí, me gusta esa palabra, virtual. ¿Quién es Lugo? ¿Es el obispo de San Pedro o no? ¿Es el que llegó al Palacio López, la presidencia de Paraguay, sin saber qué botón tenía que tocar para que le traigan un tereré? No. ¿Es el que salía corriendo a la embajada de Estados Unidos a pedir instrucciones? Tal vez. Hoy día la elección dividida fue entre el Partido Liberal y el Frente de Iguazú, o sea, el partido al cual él pertenece. ¿Qué sotana se puso Lugo? ¿La de senador? ¿La de líder del Frente Iguazú? ¿La del político cínico? Pobre Paraguay. Y bueno, pero nosotros igual vamos a seguir, porque ¿qué pasa? Las instancias judiciales en las cuales se encuentran las causas nuestras, falta la última puntada que nos habilite. Y es la que no quieren dar, ¿no? Justamente el Poder Judicial que apoya a la dictadura estronista, que cerrarnos el expediente para poder acudir a los tribunales internacionales. En eso estamos y eso lo vamos a conseguir. Encontré un grupo que se llama Purajei Soul, que hacen música guaraní fusion, muy, muy lindo. Tienen un tema que se llama Arbolito Seco, es el 7. Tira,

Así que atento, porque así seas una maestra de la matanza. Y que lo único que quieras es ejercer tu derecho ciudadano de documentar un abuso policial, podés terminar cagada a trompadas, a patadas, metida en un patrullero por hombres y mujeres policías. ¿No? Les encanta pegar a los esbirros, les encanta. Bueno, y homenaje a esos guerrilleros de la FARC-EP que ponen todo para buscar la paz. Homenaje a esas mujeres guerrilleras que en el monte mantienen su belleza, mantienen su osadía, mantienen su valentía y van al frente. Vamos a escuchar el tema número 9. Oye tú, guerrillera, que te bañas en las bellas aguas de este paraíso, de este manantial, que a veces sigilosa caminas, desapercibida de toda maldad. Oye tú, guerrillera, mujer bella que cuando caminas cordillera arriba del cielo estrellado, las flores al mirarte se inclinan y te dan su aroma, perfume embrujado. Guerrillera, me has herido el alma, guerrillera, yo sufro por ti. Qué bonita luces en el monte y tú debes vencer o morir. Guerrillera, me has herido el alma, guerrillera, yo sufro por ti. Qué bonita luces en el monte y tú debes vencer o morir. Trabajadores bananeros de Colombia. Caminas, corrala la espalda y fusil terciado, que no importa pantano ni espina, ni noches de lluvia, ni soles templados. Oye tú, guerrillera, una vez yo me encontré un sinsonte llorando en el monte muy encapotado. Me dijo que era una guerrillera, que su amor ardiente se lo había negado. La otra tarde un curcial te cantaba, mientras tú con el agua jugabas, y un gorrión que en su trinar lloraba, contemplándote y tú lo ignorabas. Guerrillera, me has herido el alma, guerrillera, yo sufro por ti. Qué bonita luces en el monte, y tu lema es vencer o morir. Guerrillera, me has herido el alma, guerrillera, yo sufro por ti. Qué bonita luces en el monte, y tu lema es vencer o morir. Guerrillera, me has herido el alma, guerrillera, yo sufro por ti. Qué bonita luces en el monte, y tu lema es vencer. Y bueno, el mejor homenaje es rescatar, ¿no?, la cultura, la música, el arte y las vivencias de esos fantasmas que hoy están reviviendo en este refritado que se está haciendo de las consignas y las ideas de la Guerra Fría. No son monstruos, son gente que terminó de luchar, que quiere parar de luchar, que quiere bajar las armas y que quiere construir una vida normal, integrados a toda la sociedad colombiana. Pero ¿qué pasa? Pero los poderes encabezados por Álvaro Uribe la CIA, la DEA y todos los que están intentando que no haya paz en Colombia, que siga habiendo sangre en Colombia para hacer sus negocios. Se acaba de descubrir la semana pasada otra fosa común, esta vez con 9.500 cuerpos. Y esto es obra de Álvaro Uribe. La organización Human Rights Watch, Álvaro Uribe fue presidente de Colombia y quedó demostrado su relación con el paramilitarismo y con el narcotráfico. Así todo, es el preferido del presidente Trump y del Departamento de Estado y del Pentágono. La organización Human Rights Watch se refirió al asesinato de Carlos Enrique Areiza, quien era testigo relacionado con una investigación penal contra el expresidente Álvaro Uribe. Manifestó que otras personas involucradas en el caso han recibido amenazas. En un comunicado señala que la Corte Suprema de Justicia ha actuado con valentía de Colombia, ha actuado con valentía al iniciar una investigación para determinar una supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, señala que es posible que nunca se conozca la verdad si las autoridades penitenciarias, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección no garantizan la máxima protección a los testigos y a sus familiares. Además, pide una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía sobre el asesinato de Areiza que ocurrió el pasado 14 de abril en Bello, Antioquia, luego de manifestar que temía por su vida. Entonces, este Uribe, asesino, es el que denuncia y quiere exterminar el proceso de paz. Vamos a ver cómo se preparaba un campamento de la FARC-EP en Colombia a la llegada de fin de año con las promesas de la paz. Ahí, cerquita. Es el 12. Los guerrilleros colgaron sus armas temporalmente para organizar su propia fiesta de fin de año. Tan seguros se sienten en su campamento que no les preocupa un ataque. Ni siquiera tenían sus fusiles cerca. ¡Pueblo colombiano! ¡Aquí les traigo mi canto! Mientras sus comandantes permanecen en La Habana negociando la paz con el gobierno colombiano, en la selva colombiana tuvieron tiempo para relajarse. A pesar de estar alejados de la civilización, tienen todo tipo de comodidades, comida en abundancia y bebida. En este campamento del que se desconoce su ubicación, los guerrilleros reciben clases y capacitación. En este año está previsto que el gobierno y las FARC lleguen a un acuerdo definitivo para terminar una guerra que ha provocado muertes. Los alzados en armas no hablan de una desmovilización, sino de una movilización política. Pasar de la confrontación armada a la confrontación de ideas. En sus campamentos se siente un aire familiar, estudian y trabajan. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han provocado el terror en decenas de poblados. Han provocado más de 200.000 muertes, más de 4 millones de personas que huyan de sus hogares. Y desde 1988 al 2012 se registraron 95 atentados. Ahora dicen que viven en armonía con las poblaciones de indígenas, negras y campesinas. Esta fiesta de fin de año fue documentada por una productora cercana a la organización armada. Al menos cuando se grabó no se escuchó el ruido de balas y explosiones. Pero bien saben que la guerra seguirá mientras no haya acuerdo de paz. Alex Pila, Pantalla Real. Colombia. Hay que apostar a la paz. Y cuando los combatientes bajan las armas, hay que darle el valor que corresponde. No hay que darle letra a este asesino de Uribe. Comprobado, está matando a todos los testigos que tiene en su contra. Mató a un coronel que recibió órdenes directas de Uribe siendo presidente para matar a otro militar, porque tenía desconfianza de que lo denunciara. Bueno, y acá también que nos han pasado cosas, seguimos buscando y construyendo historia en paz, dentro del debido proceso. Eloísa Castellini, Francisco Petracos. Ellos pasaron por el centro clandestino de detención Brigada Güemes por el Pozo de Banfield. Ellos fueron secuestrados el 11 de noviembre del año 1976. Su hija Victoria nació en Semana Santa de 1977 y la Bersuit, en un tema que se llama Clara busca a Victoria, escribió una poesía respecto a esto. Ella vive escapando, pero le siguen los pasos, cortando por los atajos, al fin la van a encontrar. Es difícil de entender cómo es que se pudo dar semejante paradoja de saber que no es quien es. Es tan terrible su historia que no la quiere aceptar, se niega a recuperar su real identidad. Yo la supe respetar, pero me enteré ayer que su hermana aún la busca entre tanta oscuridad. Sospechas que tenemos de que ella fue robada a sus padres verdaderos. Quizás esto la detenga y la empuje a reencontrarse, hasta conocer su nombre y el origen de su sangre. Hay tanto chico perdido, tanto asesino suelto, pero cansó la mentira y está el corazón abierto. No podemos olvidarlo, ha nacido en cautiverio, entre tanto sufrimiento en aquel pozo siniestro. Historias, ¿no? Como decía el tema, somos así, somos argentinos insurrectos, ¿no? No queremos que nos metan la bandera, no queremos recibir órdenes de un yanqui, no queremos que los mapuches los persigan los ingleses, los agentes privados, no queremos que un presidente nos entregue como nos está entregando para terminar de enriquecerse, no queremos. No. Pero seguimos acá y vamos a seguir. América resiste. Hay un tema, encontré un tema que es una mezcla de rap y música del sur de Estados Unidos. El grupo se llama Gangsta Grass y es Barn Burning el tema. Rising as we run. man, soon as we hit the playback. We got to ignite every one of them haystacks. If you ain't ready, fool, you should make tracks. Piece of Pete Rock, no time to fake jacks. If that heart's yellow, we gon' make it harsh, fellow. Cowards get roasted in the fire like marshmallows. I'm the shark in the shallowest part of the water where you thought it was safe, but there ain't no escape. The fire vendor that's creating a blaze on the pages of the journal and making it internal. You're a stunner when comparison, I spit molten metal. My train seems punks, rappers over the trestle. Trying to wrestle with this only in your dream. Giving sunburns and fevers out, raising your degrees. Keeping it 449 and won't turn it up. Otherwise, the whole damn book will get burned up. We are the ones with the one burning day. Get your whole house burnt down. Too aggressive, let me give you all the rundown. It ain't never been a cause for me to turn down. So get ready when you hear we about to come round. Now, feel the rhythm in your backbone. You ain't shaking what you're coming in the shack for. Act mode like you wanna party with the track on. I'ma give it to you full throttle in attack mode. Fetch mode when I'm on this thing. Spit flame that I burn a whole Jack Gern stage. When I wrote it, man, he burned through the Jack Gern page. I ain't paying, man, you acting like a Jack Gern game. Campaign, now we move with our hands up. Seem like the whole world is against us. Seek the truth, that's a rule that you can't trust. Seeing how we do, move smooth like a panther. Gangsta Grass, Bar Burning. Muy bueno, ¿qué voy a decir? Me gusta. Bueno, y no nos olvidemos que el olor a podrido viene desde España respecto al sostén cultural, político, en este régimen totalitario que hoy estamos viendo cómo se despliega por toda la patria grande. La Guerra Civil Española dejó 200.000 personas como víctimas, 50.000 asesinadas en la retaguardia después que ya había terminado la lucha, calculándose en 100.000 asesinadas en zonas sublevadas que no se rendían. Hubo 50.000 ejecuciones en la represión franquista después que terminó la Guerra Civil y cuentan con 114.000 desaparecidos. Es el segundo país después de Camboya que tiene mayor cantidad de desaparecidos. Rajoy, Aznar, esa es la podredumbre. Y esos son los que no quieren que haya paz en Colombia. Vamos a escuchar otro tema de la guerrilla fariana, de la guerrilla de la FARC. Esta vez es un tema dedicado a las guerrilleras. Esto es con cariño para todas las guerrilleras. Y botas que nunca descansan, son luchadoras del pueblo, llevan el pueblo en el alma. Mujer de temple de acero y botas que nunca descansan, son luchadoras del pueblo, llevan el pueblo en el alma. En lo alto de la sierra, a veces lluvia y a veces sol, noches oscuras o noches de luna, siguen marchando con decisión. En lo alto de la sierra, a veces lluvia y a veces sol, noches oscuras o noches de luna, siguen marchando con decisión. Por siempre femenina, siguen cuidando de su belleza, y si el enemigo se aproxima, como un varón demuestran destreza. Alicia, te quiero, ya te lo dije. Aportan ya, van cultivando esperanza, recogerán libertad con política y con armas. Al proceso aportan ya, venciendo la tristeza, su corazón vive contento, camina en barro y no le interesa, sabe dormir a monte abierto. Venciendo la tristeza, su corazón vive contento. Camina en barro, no le interesa, sabe dormir a monte abierto. Sufre, no le interesa, al sufrimiento le da respuesta. Habla de cambuche y de caleta, pa' combatir vive dispuesta. Esther y María, ¡firme, firme! Y bueno, esto forma parte del homenaje merecido, del homenaje debido a las guerrilleras de la FARC-EP, que bueno, justamente deponen las armas y estiran la mano para tener paz. Bueno, y antes de irnos, ahora viene Oíd Mortales, esto fue América Resiste, gracias Natacha Bianchi, y vamos a escuchar un blues, de aquellos blueses bien gordos, bien negros, es el 3, este es Luther Allison, It Belongs. Yesterday, babe, you know I tried.